La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Hola. ¿Qué tal andan? Yo muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Muy bien. ¿Bien? La verdad, disfrutando del verano, haciendo cositas. Es 17 de enero del 2025, ¿estamos en vivo? Estamos en vivo el 17 de enero 2025. Está ocurriendo. Está ocurriendo. Hola, buen día. Estamos ajustando todo y sí, es muy primer día. Es como para mí, ni siquiera es primer día de clases. No, esto es verano. Yo le decía a las mostras, yo necesito un proceso de adaptación cual infante que se acerca al jardín por primera vez. Bien. Empezar de a poco, que te acompañen de la manito, que te den el matecito, que te ayuden a sobrevivir. Y así hasta que, bueno, comience más legalmente el año, que siento que es más marzo. Está bien, está bien. Sí. Yo tengo otro problemita, que es que cuando no vengo a la radio durante un tiempo... Te olvidás. Me olvido, digo, ¿me voy a acordar de cómo se hacía radio? Eso es lo que siempre decís, pues yo siempre te repito lo mismo. Te queda en la memoria emotiva, entonces donde conectás con algo más allá de la ansiedad, la incertidumbre, el no saber, donde conectás con algo que te toca el punto que no sé cuál es de la memoria emotiva, ahí se te dispara y decís, así me acordaba. Y lo del periodo de adaptación, recomparto. ¿Viste? Nosotras con Agus lo vivimos. ¿El periodo de adaptación? Sí. Hola, Bruno, compañero, amigo de este programa, lo Hola, hizo. Hola, Bruno, creo que pocas veces Hola, se ha Bruno, pronunciado nunca, su nombre real. Perdón, lo de Chávez, y quería mantener su intimidad y su nombre artístico, lo cagué. Bueno. Pero en un momento que... Corriente alterna no está todo esto. No, no está. Está bien. No. En un momento que se iban de vacaciones... Vos estabas, Delio, también, ¿o ya te habías ido de viaje? Ay, no sé, cuando a ver, dime más. ¿Qué anécdota vas a contar? Cuando vivimos el periodo de adaptación, se iban de viaje, no me acuerdo dónde. Y era Agus y yo siempre estábamos como más de la parte de afuera o medio como de segunda, ahí a un costadito, como metiendo algún que otro bocado. Y se iban y había que hacer aire. Entonces y fue como, ay no, qué nervios, ay Dios, decía Agustinita todo el tiempo, qué nervios, y Olo, nosotras sentimos como que nos hizo, además recuerdo la apertura de arrancar el programa, las dos diciendo que Olo nos había hecho el periodo de adaptación cual jardín de infancia y se quedaba por el costado, lo atravesamos, y ahí ya está, listo, rompimos la barrera y después nos animamos. Bien, me parece bien. Yo sufro algo un poco como lo de Pauli. Un poco ese miedo. ¿Te olvidás? Es extraño igual. A Pauli igual me resulta más ridículo porque yo le diría, ¿hace cuántos años hace radio Paula Lorenzo? Paula Lorenzo nació y tenía un micrófono en el costado. Claro, o sea, en un juego de trivia alguien tiene que elegir y yo pondría arriba de los 25, ya me voy para largo. Yo tengo muchos años, pero igual la sensación eso de que es todo desconocido nuevamente. Claro, es esa. Es lindo igual, porque también te enfrenta a algo que es conocido, que es tu rutina, que es parte de tu vida intrínsecamente, de una manera que de vuelta la ves con sorpresa, porque el miedo también tiene esa parte linda. Claro. Que es un poco de vértigo, de lo nuevo, de con qué vendremos, qué pasará. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Te dije que naciste con un micrófono al lado y me imaginé, tipo, tu mamá diciéndote, Mercedes diciéndote, ma, y Paulita la primera palabra que larga es mic. Me grabás esto en el lado y acerco un micrófono. Mira, el único recuerdo que tengo de chica de haber jugado a tener un micrófono en la mano era cuando imitaba a Rafaela Carrá. Me desmayo en vivo. Me desmayo y no por el calor, me desmayo de la emoción. ¿Qué? ¿Por qué hacía eso? Me gusta porque Paula tiene más de 25 años en la radio, pero siempre encontrás una anécdota nueva. Siempre hay algo que no contó que es sorprendente. Como el día que averiguamos que bailaba el zapateo americano. Que tap, y lo hizo acá, y bailó. Y ahora está bailando como Rafaela Carrá, moviendo la cabecita y haciendo, tirando la piernita, porque hizo danzas clásicas también. ¿Edad? Entonces, de tu... Yo me acuerdo, era chiquita y veía los programas de la tele de Rafaela Carrá y yo hacía... ¿Y qué cantaba? Presentación, no me acuerdo. Me acuerdo que tenía, sabía la coreografía de la que revolaba la cabeza. Y estiraba la piernita para adelante, estirando la punta del pie. La de Lucas cantaba 0303. 456. Sí. Me encanta Paulita Rafaela Carrá. ¿Hay registro o no? No. Quedó muy atrás. Muy atrás. Alguna muy foto debe haber, seguramente. Pero bueno, eso delata un poco mi edad, chicas. No, igual Rafaela para mí ya... ¿Ustedes jugaban con micrófonos cuando eran chicas? Sí. Pero yo tenía una banda con mi hermano. No. Yo tocaba la guitarra, mi hermano la batería y Laura, una prima, cantaba. Entonces hacíamos la familia, claro, las hermanas más grandes ya re hinchadas, pero medio como que se tenían que ver obligadas a hacer eso. Preparábamos show, porque el garage de la casa de mis padres entra en que vos entras y tiene una escalerita. Entonces esa escalerita era de grada. Generalmente esto sucedía en el verano, un calor y tenían que bancarse esa situación. Esa escalerita funcionaba de grada. Entonces sentábamos a la familia ahí. Teníamos un repertorio armado, mucho Pimpinela roqueado nos gustaba. Me gusta. Porque además, Ariel Polenta, Vanina Polenta, un año de diferencia, un año y medio. Era bárbaro. Jugábamos era bárbaro. Mucho Pimpinela roqueado o, bueno, temas del momento, allá por los 80. Y teníamos un repertorio armado y hacíamos show. Me encanta. Y teníamos otro de breakdance, que mi hermano salía de adentro de una caja tirándose para atrás y... Eso ocurrió una sola vez y terminó de una manera difícil. Pero le mandamos un beso al hermano de la caja. Un beso grande a Ari. Dijiste Pimpinela, y yo recuerdo el momento, porque a mí me llegó la camada siguiente, quizás los Pimpinela, en el que alguien me dijo, che, son hermanos. O sea, recuerdo ser muy chica y que alguien me informe que no eran pareja, que eran hermanos, y mi cerebro colapsó. Fue una de las primeras veces que explotó mi cerebro y dije, bueno. Existen todos tipos de vínculos, dije yo. Sí. No, me quedé muy sorprendida. Pero volviendo a lo radial, yo tuve una amiga de mi vieja que me, cuando, no sé, acontecía estar en su casa comiendo lo que sea, nos proponía hacer programas de radio. Y para entretener a las infancias, dejaba un aparato de música con grabadora. Adelante nuestro, un micrófono, sí. Ah, muy bien. Y un poco nos ayudaba a guionar, porque viste que muchas infancias frente a un micrófono tampoco es que todos saben qué hacer. Y decía, bueno, a ver, cómo ¿de qué va a hablar cada quien? Como que organizaba y nos dejaba. Y hace poco, claro, le mandamos un besito, estaba ayudando una mudanza de su madre y encontró archivos de su vida y encontró cassette donde ella hacía lo mismo. Estaba pensando en jugar eso. Y los tiene, o sea, tiene para escuchar ahora a tantos años de distancia la radio que hacía cuando tenían, no sé, 6 años. Hermoso, estaba pensando en eso, en los cassettes, la cantidad de cassettes, porque claro, jugábamos mucho con eso, grabarnos. Sí. La radio y después, el cassette iban de la mano. Claro, y después escucharte y someter a hermanes menores a entrevistas y cosas así, que después el pibe Nicolás también habrá sufrido y padecido esas partes conmigo, de entrevistarlo, hacerlo hablar para grabarlo y después escucharlo, y el pibe no quería saber nada, porque por ahí era muy chiquitito de someterse a esas cosas. Pero la cantidad de grabaciones, nosotros le hacíamos mucho a mi vieja. Poníamos el cassette. ¿Le hacían entrevistas a tu madre? Le hacíamos pregunta, pero como ponerle más como... Y le hacíamos contestar cosas y grabarla. Sin que sepa que la estábamos grabando. Mirá, ¡ah, no! Periodismo infragante. ¿Cómo se llamaba eso? La cámara oculta. La cámara oculta. Sí. Bueno, cositas. Hubo un momento del periodismo que se dedicó a hacer cámaras ocultas sin parar. Creo que en algún momento llegó algo llamado más ética y se frenó un poco. Tampoco es que abunde tanto en los medios de comunicación masivo la ética. No. Pero hubo un momento épico. Ni la investigación, ¿sí? Ni nada. Ni la investigación, ni nada para el caso. Las cámaras ocultas, sí, claro. Sí, sí, fue de todo un género periodístico durante altos, muchos años. Altos picos de rating tuvo. Paulita pone cara de desconcierto. ¿No te acordás de sí, eso? Sí, sí, ah. me acuerdo. No, estaba sí. pensando en las cámaras ocultas. Se va filmando así, por lo bajo, escuchás las voces. Sí. No, sí, no volvamos a ese tipo de periodismo. No volvamos y tampoco a repetir ese tipo de juego para que no quede nada. Por suerte, con el tiempo fui creciendo y ese tipo de cosas, antes de hacerla, es como avisarle a la persona. Che, te voy a estar todo bien si hizo tal cosa, está todo bien si hizo tu imagen, está todo bien. O sea, me dejás el ok, como... Lo que no eso se quedó en solo un juego. Lo que no se podrá superar es que quien le toque el rol de hermano, hermana, hermane menor, va a ser un poco siempre el objeto sí. del hermano mayor para el juego para cualquier actividad recreativa. Vos querés un teatro, necesitas un espectador. Exacto. Querés entrevistar, necesitas un entrevistado. Y así esa personita ocupa ese rol. Querés jugar a vestuarista y necesitas una persona que juegue a maniquí. Me ha pasado. Si me ha pasado cantidad de veces eso, es como, bueno, maquillaje, también, siempre estas cosas pasaban mucho como en verano porque había mucho tiempo y le pide si tenían que entretener. Entonces, es muy ropa, de verano un esto. Calor hasta esperar a la hora de ir a la pileta y mucha ropa me metían y maquillaje que trapira la cara, la piba se va a ahogar ahí y es como, no, bueno. Para mí hacía menos calor en esos veranos, pero sí, es muy de juegos de verano lo que estamos diciendo. Es sí. todo lo que uno hacía para el tiempo, que cuando una es desempleada en la infancia, en vez de estar ahí ganando bitcoins y todo, como la juventud de esta hora. Ya empezamos con el humor, perdón. Pero había que ocupar el tiempo, los días se hacen mucho más largos. Yo lo siento ahora también en la adultez. Los días se vuelven una laxitud extraña en el verano. En el verano, porque no hay tantas actividades. Algo pasa con el tiempo, se deforma de alguna manera. Sí, menos mal, ¿no? Que hay algunos meses. Que como un recreo. Un recreo, sí, que te llevan a... Y ahí volvemos a la cuestión de la temporalidad y la subjetividad. Yo, por suerte, cuando estuve en el convento me pude conectar de otra forma con la temporalidad y me parece que está piola. Y eso es lo que pasa en enero, que te genera esta cosa de qué lindo, porque está todo más tranqui, más laxo, no tenés que andar corriendo, pero a la vez... te da sensación y te dan ganas, te ansiedad, algo falta. Que se apure un poquitito, esta laxitud también no me hace. No. Yo estoy como Paulita este año, dije, esa ansiedad no me va a ganar, voy a disfrutar cada día largo, medio absurdo, un poco roto, no, que dure, porque dure. Después ya el año va a venir con todo encima y ya se viene. Nos gusta. Un poco recreíto. Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana, repetimos, 17 de enero, estamos aquí en Charco de Arena, les vamos a acompañar en vivo y en directo hasta las 11 de la mañana, vendrá Ale Rat con documentalistas de la Argentina y tendremos también anuncios sobre una actividad migranta junto a Carlita y mucha información más. ¡Mayor! 25 grados 2 en esta capital federal y nos ponemos bien a punto con el sabor puertorriqueño traído de Bad Bunny con Nueva Yol. Si te quieres divertir. No te confundas, no, mejor evita. Ey, un chat de cañita en casa de Toñita. Ey, PR se siente cerquita. Sí, en el campeonato nadie me pop, ¿ok? Puerto Rico. Como Bad Bunny va a ser rey del pop. Le robamos las gotas, J Bon, ey. Yo estoy en la mía, no tengo adversario, no. Con los Yankees los me he avanzado. A correr que otra vez lo sacamos al estadio. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico, yo ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico, yo ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Despidos en el Centro Cultural Haroldo Conti y en distintos espacios de memoria. ¿Qué pasó el 31 de diciembre? Sí, el mismo 31, autoridades avisaron a los trabajadores de distintos espacios de memoria que no se presenten a trabajar el 2 de enero. Lo concreto es que el 60% de los trabajadores del Conti fueron despedidos por distintas disposición de Baños, Secretario de Derechos Humanos. Además, también hubo cesantía en los sitios de memoria de Virrey Ceballos, Orleti, Olimpo y Atlético, que motivaron incluso un reciente fallo del juez federal Ariel Lijo, que le exige al gobierno nacional preservar y mantener en funcionamiento las actividades que se desarrollan en estos espacios de concientización establecidos donde antes funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio durante la última dictadura militar. El 4 de enero se realizó un festival vigilia en el Conti con alrededor de más de 15.000 personas. Más de 15 personas o 15.000 personas, y en el día de ayer se lanzó una campaña internacional para alertar sobre los despidos y recortes presupuestarios dispuestos por el gobierno de las instituciones abocadas a la preservación del acervo documental de los crímenes del terrorismo de Estado y la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia. Se trata de una acción que concitó la adhesión de organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos de varios países que le solicitan al secretario de Derechos Humanos y al ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, preocupación por lo que se considera como una arremetida contra las políticas que el país siguió durante dos décadas con el propósito de reparar y sancionar los delitos de lesa humanidad que se cometieron en los años 70 y que han sido un ejemplo para el mundo. Nuevamente atacaron el sistema de salud y particularmente de vuelta al Hospital Bonaparte. El nuevo ataque de Milei a la salud pública consistió en ordenar 1.400 despidos con el Hospital Laura Bonaparte en la mira del ajuste. La decisión oficial fue la de dejar a más de 200 familias en la calle con la implicancia del vaciamiento del hospital, lo que deja a miles de pacientes de salud mental y adicciones en desamparo. El gobierno habla de recortes de cargos políticos, mientras despide de médicos, enfermeros y enfermeras, nutricionistas, camilleros, administrativas, trabajadoras sociales, técnicos de imágenes, de docencia e investigación, electromedicina, entre otros sectores. Se trata de trabajadores y trabajadoras que se encontraban contratadas con modalidades precarias fomentadas por todos los gobiernos y en algunos casos con más de 30 años de antigüedad y ya cercanes a la jubilación. Ante los nuevos despidos, los y las trabajadoras de la institución de la salud mental hicieron durante el día de ayer dos asambleas, una a las 9 y una a las 12, donde se resolvieron diversas medidas de fuerzas, como por ejemplo la permanencia en el hospital y la convocatoria a un abrazo en el edificio. ¿Dónde podemos seguir la información de esta lucha? En arroba en lucha el Bonaparte. El genocidio no cesa, aunque el miércoles por la noche se anunció un acuerdo de alto el fuego. Los ataques israelíes se intensificaron en la franja de Gaza antes de que el acuerdo entrara en vigor, matando al menos 73 personas en pocas horas e hiriendo a varios centenares más. Mientras que el acuerdo prevé la retirada de Israel de las zonas más densamente pobladas y la posibilidad de que los refugiados palestinos del sur regresen al norte en condiciones aún poco claras y probablemente bajo supervisión israelí, las fuerzas de defensa israelíes parecen decididas a reducir a cenizas lo que queda de la ciudad de Gaza. A pesar de la firma de un alto al fuego, el genocidio del pueblo palestino está lejos de haber terminado. Esta breve pausa en las hostilidades no resuelve la cuestión central de la cárcel a cielo abierto. Los millones de palestinos que viven en la región rodeados por los muros israelíes. Hoy viernes a las 5 de la tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires hay una convocatoria porque continúe el alto al fuego frente al obelisco aquí en la ciudad. Fuegos desaforados y un cambio climático que no resiste los discursos negacionistas. Mientras California arde y se ven en los medios masivos imágenes del mítico cartel de Hollywood ardiendo en llamas, aquí en la comarca andina el fuego ya arrasó con casas, negocios y una escuela de Puyén. El incendio forestal avanza sin control, afectando gravemente la zona y complicando las labores de los equipos de emergencia. El fuego parece recorrer el faldeo de la montaña en dirección sur, trepando desde la zona aledaña al lago de Puyén hacia la ruta nacional número 40. Ya son más de 200 las viviendas que tuvieron que ser evacuadas por orden de las autoridades locales y el fuego consumió alrededor de 2.000 hectáreas de vegetación implantada, arbustos y ejemplares autóctonos. En simultáneo, en Río Negro, las llamas consumieron más de 4.000 hectáreas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y los fuertes vientos que se esperan pueden hacer que el incendio se propague aún más. Si bien las lluvias del día martes de esta semana aplacaron en parte los focos iniciados en diciembre, las intensas ráfagas de viento podrían propiciar su avance. Mientras tanto, trabajadores y trabajadoras de parques nacionales continúan denunciando despidos y el desfinanciamiento del organismo. Veinticinco minutos pasan de las 9 de la mañana de este 17 de enero del 2025. Hay 26 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires. La sensación térmica es de 27.8. La humedad 70%. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Miranda, al estilo Pimpinela, hace por ese hombre. Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo. Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó. Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado ahora sea feliz. Años de soledad que ya nunca podría volver.

En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. Viva la tribu. La tribu. Viva. Doca. Cine documental. Documentalismo. Treinta y tres minutos pasan de las 9 de la mañana y le vamos a dar la bienvenida a Ale Rat de Documentalistas de la Argentina. Buen día y buen año, ¿no? Feliz año. Feliz año. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te trata Buenos Aires? Disfruté mucho de el verano otoñal. Del verano otoñal, sí, tal cual. Se acabó. Qué frío. Pero mientras duró... Sí, estuvo lindo. Estuvo lindo, sí. No sé, la cara de Vani no dice lo mismo. Y Buenos Aires, sí, está bien. Enero, se disfruta. Vacío. Yo como que era como, bueno, dale, un poquitito, que empiece, levante un poquitito que empiece, la temperatura. Meterse en la pileta. Sí o no, porque no tengo pileta, pero poder andar en mayo y mojarme la cabeza. Está con las plantas y como... Pero bueno, está bien, se respeta. Equilibrio por ahí. Ahí va. Un 28. Sí. ¿Y qué nos traes hoy en este nuevo año? Nos pusimos nostálgicos porque, ¿en serio? Sí, empezó un nuevo año y nos acordamos del anterior, y del anterior. Y muchos años antes. Y traigo una película que trata sobre Little Park. ¿Iban a Little Park? Sí, claro. Sabes que sí. Vi el samba, estoy mirando la gacetilla y vi la foto del samba y los autitos chocadores y me emocioné. ¿Viste? Eso produce la película, muy desde la nostalgia. ¿En qué año funcionaba Little Park? ¿En los 80? 60. Ahora le vamos a preguntar a Juan Carlos Domínguez, que es el director, y nos va a contar con detalle, pero desde hace mucho. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bueno, feliz año. Gracias por estar acá con nosotros en este verano. Gracias. Bueno, acá estábamos hablando recién de que somos de una generación que disfrutó de Little Park, así que sí, nos tenés enganchados en esa nostalgia. Pero contanos un poco vos, ¿desde dónde te acercás a la idea de hacer una película sobre este parque tan emblemático? Mira, yo como ustedes también tuve la dicha de conocer el Little Park, así que en algún lugar del corazón ese recuerdo siempre estaba. Y la idea surgió en 2010, cuando yo estaba trabajando para otro documental que se llamó Clase Media. Estaba mirando muchas películas argentinas y entre ellas veo Made in Argentina, que tiene una escena grabada en Little Park, que está muy bien. Y cuando vi esa escena, digo, acá hay una película. Bueno, pasó el tiempo, en ese momento no la hice, estaba con otros proyectos, y ya en pandemia estaba entre dos líneas, o contar lo que pasaba, que bueno, era la desolación, esta desesperación, ¿no?, del encierro, o contar la contracara. Y la contracara para mí era Little Park, y bueno, así que ahí mismo me largué a trabajar. Y hola. sí, te escucho. ¿Cómo planeaste, siendo también que es un mundo bastante amplio, ¿no? Ahí hablábamos, contanos un poco también desde qué año está Little Park y cuánto duró, digamos, hay mucho para contar, sí, y muchas aristas. ¿Cómo planeaste un poco ir encarando la peli? Sí, te escucho un poco entrecortado. Mira, Little Park arrancó en 1960 y funcionó hasta 1990, o sea, fueron 30 años de la instalación del parque en la avenida Libertador y Callao. Empezó como una feria que se hizo para el sesquicentenario de la Revolución de Mayo, y se hizo como una feria industrial, justamente donde está el predio de la Facultad de Derecho, y abarcaba un poco el predio donde después estuvo exactamente Little Park, ¿no?, en Callao Libertador. Y empezó, ellos estaban, los hermanos Salón estaban en Uruguay, que tenían algunos juegos en el Parque Rodó, se abre la licitación y traen dos o tres juegos solamente para esa feria. Y le fue también que, bueno, hicieron un contrato con la municipalidad, se habilitó ese predio como parque de diversiones y ahí se quedaron hasta el año 90, ¿no? Con muchas generaciones que pasamos por ahí de diferentes maneras, ¿no? Porque si bien era un parque privado, siempre había alguna manera de llegar a Tital Park. O ibas con la escuela, o ibas con la parroquia, o con el club, o para el Día del Niño. Siempre había alguna forma de llegar al parque. O algún cumpleaños también. Claro, tal cual. ¿Cómo hiciste el casting de los que dan testimonio? ¿Cómo buscaste? ¿Qué encontraste? ¿Fue fácil? ¿Había muchos? Sí, el casting, bueno, fue un poco complejo porque, como te decía, yo empecé en pandemia, con lo cual no había ningún lugar abierto, no había forma de tomar un café con nadie, o sea, todo fue vía WhatsApp, telefónica, Facebook. Así que, bueno, empecé por el lado de los coleccionistas, empecé con Enrique Godoy, que, bueno, él tiene una página, un blog dedicado a Little Park, que está muy bien. Uh-huh. Él me presentó a Marcelo Janín, que es otro coleccionista, que tiene un Facebook que se llama Little Parkeros, y a través de ellos fui conociendo a Manje. Entonces, lo conocí a René Alderete, que manejaba el Samba, que fue el juego vedette de los 80. Y después yo estaba trabajando en tres líneas, un poco los ex trabajadores, por otro eje los coleccionistas, y otro eje la gente habitué de Little Park, que era muy distinta, ¿no? Porque Little Park de los 60 era muy distinto a Little Park de los 80, por ejemplo. Así que a la gente la fui buscando en grupos, como tenemos todos, de amigos de la infancia, gente del secundario. Entonces ponía solamente una premisa: ¿qué te acordás de Little Park? Y bueno, siempre se llenaba de comentarios, la gente lo tiene, ahí me di cuenta que estaba muy presente el tema, y ahí fui como preseleccionando las mejores anécdotas, ¿no? Como para ir hilando historia. Y bueno, después los llamaba por privado, seguíamos hablando y íbamos armando, bueno, alguna jornada de rodaje, que también empezamos en pandemia, a fines del 21. Fue bastante complejo también porque había que grabar con barbijo, mucha gente se bajó porque por miedo, ¿no? ¿A dónde estoy yendo? ¿Cómo es esto? Pero bueno, finalmente salió y bueno, se pudo armar la peli. Nombraste esta diferencia entre un cambio en el parque entre 60, 80 y en adelante. Contanos un poco más, lo noté mucho en la peli eso, que muchos hablan de eso. ¿Qué sucedió en esos años? Sí, mira, por ahí la diferencia más notoria es que en los años 60 y 70 era un parque más popular. Yo personalmente lo conocí en los 80, donde era más exclusivo de clase media, ¿no? Pero bueno, un poco investigando, inclusive en la película aparece el padre Mujica en el parque. Bueno, había toda una movida, estábamos hablando de otra Argentina, ¿no? Por supuesto, uh-huh. Una comunidad más organizada a través de sindicatos, ¿no? Muchos sindicatos y muchas fábricas hacían la fiesta de fin de año en Little Park, con lo cual era más abierto, más popular. Eso en los 60, 70. A partir de los 80, el parque, bueno, se pone un poco más caro, más exclusivo, y terminó siendo un parque de más de clase media, ¿no? Uh-huh. Que fue la época, por lo menos, que yo vi. Y hay una confusión con eso, porque vos por ahí cuando hablas, mucha gente te dice: ah, yo me acuerdo, pero era muy caro el Little Park, ¿viste? Uh-huh. Y por ahí viene otro, y a mí me pasó en alguna entrevista donde la gente no sabía ni cuánto costaba la entrada, no sabía si era caro o barato, porque me decía: mirá, yo jugaba en el club, al básquet, en el San Andrés, y todos los años había un micro que te llevaba a Little Park. Yo nunca pagué una entrada, no sé lo que costaba, ¿viste? Uh-huh. Y eso es notorio, es como que el parque... podés hacer un paralelo entre la Argentina y el parque de diversiones, ¿no? Es como que se notaba lo que pasaba en el país en Little Park, ¿no? Uh-huh. Desde este sentido. La peli tiene también mucho material de archivo. ¿Cómo fue esa búsqueda? También, si hay mucho, si hay poco, ¿fue difícil? Sí, fue muy difícil. Siempre el material de archivo en la Argentina es bastante complicado. Y bueno, sobre todo en esa época que no es como la actual, ¿no? Donde vos vas a un lugar y tenés fotos y videos de sobra, porque todos tenemos un celular en la mano que podemos registrar. En ese momento era más difícil, ¿no? O sea, a principios de los 60 ya dependíamos de un fotógrafo profesional que te haga una foto. Algo de eso había. Ya en los 80 por ahí estaba la Polaroid, viste, que no tenía muy buena calidad, pero también alguno por ahí tenía una Super 8, que era un fílmico de 8 milímetros, que pude rescatar algo de eso a través de Ana María, que inclusive pudimos grabar con ella y verse ella con 8 años en Italpar, eso pues, salió muy bueno. Y después me basé mucho en películas argentinas, que el Italpar era como el obelisco, viste, alguna escena en Italpar, cualquier película argentina siempre tenía, así eso me ayudó también a rescatar, a ver juegos directamente a través de esas películas. Y también me ayudó mucho Fernando Rayetti, que él está haciendo un juego en 3D sobre Italpar. O sea, vos vas a ponerte un casco y vas a poder ingresar al Italpar y subirte al juego que vos quieras, con lo cual eso es, para todos los que tuvimos la dicha de conocerlo, es maravilloso. Y bueno, él también empezó en pandemia, nos conocimos y me cedió algunas imágenes para hacer la parte de la noche y la parte del samba, que eran dos momentos espectaculares del parque. Y yo el archivo que tenía, la verdad que estaba muy roto, no me servía para decir que eso era maravilloso. Y bueno, a través de las imágenes de él lo pude retratar, ¿no? El Italpar después se cierra en los 90, tiene que ver con el momento muere una chica en un accidente. ¿Y por eso se cierra el parque? Sí y no, o sea, a partir del accidente que muere Rosana Laimo, se abre una etapa, se empiezan a conocer muchas cosas que no se sabían, por ejemplo, que el Italpar estaba funcionando con la concesión vencida, y a partir de ello, bueno, por supuesto hay un juicio que terminan pagando los hermanos Sanoy y la Municipalidad de Buenos Aires, pero la causa real del cierre del Italpar es porque no le renovaron la concesión. O sea, el accidente, por supuesto, que marcó un antes y un después, pero la causa definitiva es que la concesión no se renueva y, bueno, el Italpar cierra sus puertas en 1990. Por supuesto que de fondo hay unos intereses por ese predio, ¿no?, que era muy, muy cotizado, había proyectos que después aparecieron, como de armar hoteles 5 estrellas en toda la zona que fue Retiro, o sea, quitar Retiro de donde estaba y armarlo en la zona de 3 de febrero, y todo ese predio, armar hoteles 5 estrellas, y bueno, imagínate que el predio Italpar estaba en esos intereses también, ¿no? Mientras te escuchaba, pensaba en eso y trataba de buscar imágenes, porque no tenía la imagen visual ahora de qué es lo que hay ahí. Justamente por la zona donde estaba ubicada Libertador y Callao, y también como para poder hacer este recorrido y ver qué quedó de ese espacio y en qué se transformó eso. Hoy es el Parque Carlos Tais. Sí, actualmente está el Parque Tais, pero bueno, yo te diría que se puede hacer un documental aparte desde lo que pasó con el cierre del Italpar hasta que eso terminara en un parque. Porque, como te decía antes, hubo muchos intereses, hubo mucha lucha también de los vecinos de Palermo, que bueno, se negaron rotundamente a que eso existiera, ¿no? Que hagan un hotel. Y después de una larga lucha, terminó siendo un parque. Que bueno, es un parque muy especial, nosotros estuvimos grabando ahí, sobre todo en la última secuencia del documental. Es un parque muy lindo, hay boteros, está muy bien, pero viste, como es un parque vacío, le falta el alma, ¿no? Todos los que tuvimos la suerte de conocer el Italpar sabíamos que llegar a Callao y Libertador, ya sea por la bajada de Callao o desde Retiro, era ya escuchar los ruidos, las máquinas, y bueno, llegar hoy ahí es como que te falta algo, ¿no? Hay un vacío. Quería preguntarte, digamos, la peli ya se mostró un montón, ¿cuál es la reacción del público? Y diferenciando también entre el público que vivió esa época y qué le pasa a los más jóvenes por ahí que no tienen ni idea de qué es el Italpar. Sí, mirá, yo cuando armé la peli pensé que siempre íbamos a ser mayores de 40 mirando la peli y recordando viejos tiempos. Y la verdad que me llevé una sorpresa porque ya en Bafisi lo vi. Hay muchos jóvenes en la sala, y es más, el día que estrenamos se me acercó un joven y me dijo gracias porque a través de tu peli pude conocer lo que era Italpar. O sea, yo me crié toda la vida escuchó hablar de alpaca, supe bien qué era. Y bueno, cuando escuché que estaba la peli, me vine a verla porque quería saber qué era esto. Y realmente lo disfruté, me emocioné, así que yo me sorprendí gratamente, obviamente, porque la verdad que no esperaba ese público. Y hoy hay de todo, te juro que los que conocieron y tal parte lo agradecen enormemente. Pero te lo agradecen ya antes de ver la peli, que muchas veces yo le digo, bueno, mirala, después me decís. No, gracias, porque por lo menos hay algo que retrata ese tiempo vivido, ese momento, y ya te lo agradezco. Bueno, cuando salen obviamente muchas lágrimas, muchos recuerdos, porque, o sea, recordar tu infancia no es solamente recordar lo tuyo, sino, por ejemplo, quién te llevaba al parque, ¿no? Uh-huh. Que mucha gente por ahí ya no está, y bueno, genera muchas cosas, ¿no? También habla de otro momento del país, otro momento de entretenerse, con lo cual la crítica siempre ha sido muy buena. Nosotros estrenamos en Bafisi y a partir de ahí, hasta ayer, no paramos porque nos invitaron de todos lados. Estuvimos en el Centro Cultural San Martín, en Recoleta, fuimos nominados para el Martín Fierro Cine, y bueno, ahora, recién ayer, terminamos 5 o 6 semanas en el Cine Gomón, ininterrumpida, que, bueno, la gente, por suerte, fue y lo disfrutó muchísimo. Uh-huh. Juan, qué importante esto que decís de esto de recuperar la historia, ¿no? Y la importancia del documental. Acá en esta columna siempre hablamos de esto, que nos están queriendo quitar y borrar nuestra memoria y todo lo que aporta el cine, ¿no? ¿Cómo estás viviendo vos esto? Sí, vos sabés que muchas veces sale, nosotros muchas funciones las acompañamos, inclusive con los entrevistados, ¿viste? Charlamos con la gente, porque para nosotros Vital Par es un lugar de encuentro, y me parece que la peli también tiene que generar eso, volver a encontrarse, no solo con los recuerdos, con la memoria, con la nostalgia, sino encontrarse entre nosotros, mirarnos, y también reconocer que, bueno, el Vital Park fue un lugar, era un parque argentino, ¿no? Que lo pudimos hacer, lo pudimos sostener, y eso sale mucho después de la peli, ¿no? Como que, bueno, fuimos capaces de tener esto, de hacer esto, qué fue lo que nos pasó, también esta confusión, ¿no? Que se da muchas veces, yo no sabía que había pasado esto, que había estos intereses. Nos han engañado, hemos leído cosas que no estaban, porque si vos lees la prensa de ese momento, era hay que cerrar el parque porque falleció una chica, sí. Mucha gente te lo dice, inclusive lo dicen en la peli, bueno, lamentablemente accidentes ocurren en los trenes también, y los trenes siguen funcionando. Con esto no quiero menospreciar el accidente, pero lo que quiero decir que muchas veces el manejo de la prensa en muchas cosas hace que bueno, que la gente se confunde, termina pidiendo algo que bueno, hoy se extraña, ¿no? Y eso aparece mucho en los debates que se da después de la película. Sí, me parece re importante la propuesta, ¿no? Lo que lográs a través de esta producción, que es conectar con esa emotividad que te va llevando a distintos recuerdos. Desde la vivencia, ¿no? No recuerdos desde la melancolía, sino justamente desde lo emotivo, algo súper importante para momentos en los que estamos viviendo. A mí me llevó automáticamente a dos lugares. Uno, cuando planteabas lo de las escenas y cómo fue Little Park también un espacio donde se registraron un montón de otras producciones, me llevó a Clave de Sol. Y lo busqué y aparece una escena de Clave de Sol en los autitos chocadores y en el samba. Y para quienes no saben qué es Clave de Sol, es una serie emblemática también de fines de los 70, principios de los 80. Y la otra es el tratamiento mediático, porque yo recuerdo de que de repente el Little Park era un monstruo, porque era eso lo que se transmitía en la tele, y al menos lo que a mí me había quedado la imagen, que era un monstruo, y coincido, sin sacar importancia o restar importancia a ese hecho trágico del fallecimiento de esta chica, pero que hacía todo mal. Y estaba todo mal, claro. Y por eso, bueno, debía cerrar. Eran los 90. Y nunca, al menos yo no tengo el registro de haber, si bien era chica, de haber al menos visto en algún lado o tener esa sensación de que tenía que cerrar porque había un interés por detrás. Sí, y una cosa más. Claro. El parque tenía el tamaño de una fábrica. Claro. Tenía una cantidad de empleados que era como cerrar una fábrica casi, ¿no? Claro, y sí. Claro, tal cual. Vos sabés que yo cuando empecé la investigación, una de las cosas que me llamaba la atención era que el Italpar estaba solo asociado a la tragedia. O sea, vos googleabas y siempre estaba asociado a la tragedia o a la maldición de una bruja o que el predio había sido embrujado hacía tiempo. Pero poco se hablaba también de lo que significaba ese parque para los argentinos y la felicidad que le dio a varias generaciones, ¿no? Por eso yo, cuando armé, vi, leí eso, dije, bueno, acá hay que contar todo. O sea, desde el comienzo hasta el final y poner todo sobre la mesa, porque es como que estaba faltando una parte de la historia, ¿no? Como decís vos, estaba asociado a lo malo, a lo trágico, y de hecho a mí me ha pasado, ¿no? Gente que no lo conocía, cuando yo les contaba, mira, estoy trabajando sobre Italpar, ¿estás trabajando sobre el accidente? Sí, sobre el accidente, pero también sobre todo lo demás. Porque si no, nos quedamos solo con eso y, bueno, obviamente se tapan otras cosas, ¿no? Juan, vienen de un largo recorrido. ¿Dónde, o por lo menos, porque sé que me contaste que no hay proyecciones inmediatas, pero dónde, qué redes tiene la peli, cómo seguirla para encontrarla en las próximas proyecciones que se vayan armando? Sí, te digo las redes, Documental Italpar en Instagram, en Facebook. También hay una página que es www.documentalitalpark.com.ar. Y las próximas proyecciones, ahora estamos un poco por el interior, vamos a estar el 25 de enero en Villa Ruiz, que es ahí pegadito a Carlos Ken. Uh-huh. Estamos haciendo cine al aire libre, así que ahí lo pueden ver gratuito, bajo las estrellas, el predio de la estación. Después vamos a estar el 20 de febrero, volvemos al Cine Gomón, función especial con todos los entrevistados. Y vamos a estar primero de marzo en Avellaneda, en el Galpón de las Artes de Mercedes Sosa. Pero seguramente se van agregando, estamos hablando con varios centros culturales que están por ahí hacer alguna función especial también de Italpar. Así que toda esa información está volcada en la página www.documentalitalpar.com.ar. Perfecto. Y como siempre decimos, digamos, está buenísimo si alguien tiene la iniciativa de organizar una proyección, que te escriban y, digamos, así funciona un poco el circuito alternativo, ¿no? Si querés ver la película y verla con amigos, escribís al director, al productor, y es una manera también de ayudar a difundir y a ver cine. Tal cual. Cualquiera que tenga interés y tenga ganas de proyectar, nosotros encantados, viajamos, vamos, proyectamos. Y siempre lo hacemos, como te digo, con los entrevistados, gente que ha trabajado en el Italpar, con lo cual la charla se enriquece y, como te decía antes, es un lugar de encuentro. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la comunicación y por la película que hiciste y traernos el recuerdo del Italpar. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, los esperamos en alguna proyección. Muchas gracias. Un abrazo grande. Pasaba Juan Carlos Domínguez, que es el director del documental Italpark. Sus redes son Documental Italpark. Sí. Yo tengo un recuerdo muy fuerte. Tengo una hermana mayor que vive afuera desde el 89. Y debe haber sido, no sé si por esa época, que me llegó ella y me entramos al laberinto del terror, que era un lugar, mira, el trencito tren. No, el tren, ese era el tren fantasma. Después estaba el laberinto del terror, que había gente de verdad disfrazada y que te tocaban. Sí. El primero que me tocó fue a los dos minutos, yo salí corriendo y ¿te tocaba la gente? Te agarraban a la pasada y había como recovecos y ahí vos ibas caminando así, te agarraban. Eso es otra de las cosas que hablamos al principio del programa, el padecimiento de hermanita menor, porque yo también tengo ese recuerdo y hermanas que me llevan 5 o 6 años, uh-huh, en alguna. A mí igual me generaba una cosa de que me encantaba, porque era como, pero me daba mucho miedo. Iba a hablar de eso. Dale, vamos, yo voy con vos. Y es como que pero la otra quería ir. Sí, porque vos ibas caminando y te agarraba la gente. Total, bueno, el miedo a lo desconocido, uh-huh, la oscuridad, qué sé yo, y iba a conectar eso con el fallecimiento de David Lynch, un director muy querido por mí y por mucha gente en el mundo, que un poco trabajó siempre desde ese lugar, ¿no? El acceso a la oscuridad

voy desvaneciendo. Lento. Hugo Juárez. Nunca fue fácil comprender nada de todo. Esto. Hipnótica. Y aunque te persigas, no habrá tiempo de volver. Búscalo en Spotify como Hugo Juárez. Disponible en todas las plataformas. Hace tiempo escucho todo igual. Es Pelo Music, impronta. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. El Inventadero, taller de cuentos, te propone pelearle a la inercia nexplitera, a la realidad aumentada y al pensamiento disminuido. A la realidad aumentada y al pensamiento disminuido. Te acompaña desde la incertidumbre de la página en blanco hasta la alegría de la última corrección. ¡Anímate! Crear ficciones ayuda a ganarle a la inteligencia artificial y a recuperar la propia. El Inventadero funciona en La Fragua, Rivadavia 4127. Informes e inscripción 15-62-23-84-57. 15-62-23-84-57. El Inventadero. Fin de espacio publicitario. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos las otras. Somos nosotras. Somos los otros. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva, viva la tribu. La tribu. La tribu. Viva. ¡Para empezar, deja de hinchar! Óigame, soy Elvira. ¿Qué pasa con el agua? Hice ravioles. ¿Quiere tragedia mayor? Se hierve sus ravioles. Y cuando esté listo, me llama por teléfono y yo le mando a buscar el agua. Ay, gracias. Es usted un amor. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¡Qué país! Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana de este 17 de enero. Estamos en vivo aquí en Charco de Arena, en FM La Tribu. Y le vamos a dar la bienvenida a Alfredo Cuellar. Él es el papá de la China Cuellar, asesinada en el servicio penitenciario de Ezeiza junto a otras mujeres. Él lleva una lucha incansable contra las personas privadas de su libertad. Y nos enteramos hace unos días, no más, que la plaza que lleva el nombre de la China Cuellar es conocida, es donde se hacen todas las actividades, se han tapado todos los murales que tienen que ver con la historia, no solo de la lucha contra las personas privadas de su libertad, sino también están en esos muros estaban las caras de muchas personas asesinadas por las fuerzas de seguridad. Así que para saber más lo que está sucediendo, le damos la bienvenida a Alfredo Cuellar. Buen día, Alfred. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos, todas, todes. Buen día. Contanos, ¿qué pasó ahí en la Plaza de la China? Y bueno, no sabemos realmente cuál fue el motivo de todo esto. Uh-huh. Porque de pronto nos vemos envueltos una vez más contra el aparato, que constantemente viven atropellando no solamente la dignidad de las personas, sino los derechos de las personas. Uh-huh. Y dentro de todo ese mejunje de problemas, también estamos metidos nosotros en esa problemática que ellos llevan adelante tratando de manipularnos. Uh-huh. O de callarnos, no sé cómo sería. Uh-huh. Sí. Pero una vez más, no solamente estábamos sufriendo como una amenaza de un desalojo ilegal, uh-huh, pero también al mismo tiempo pasó un par de horas y nos enteramos que en la Plaza de la China Cuellar estaban tapando más de la mitad de los murales. O sea, además de esto, de tapar los murales, está sufriendo tu familia eso, quieren desalojarles de donde viven, ¿no? Claro, porque nosotros estamos viviendo más de 43 años ahí, ¿viste? Sí. Y bueno, ese fue un objeto muy preciado por parte de todos los personajes que están atrás de este negocio inmobiliario. Entonces, ahí siempre fue una disputa y tratando de generar, viste, algún tipo de situaciones donde me puedan quebrar a mí y ceder ante la presión de ellos, viste, de manera judicial. Pero en esta oportunidad tienen todas la de ganar, porque me he dado cuenta de que gran parte de lo que están incorporado dentro de este intento de desalojo son todos funcionarios del gobierno actual, funcionarios del gobierno de la ciudad. Una de las personas que hoy aparece como propietario del lugar es una de las funcionarias de Cancillería del gobierno de Milei. El abogado que también está involucrado ahí con el desalojo es el abogado del Club Boca Juniors, la cual en su momento también fue funcionario de Macri, el Ministerio de Economía. Está Karina Beley asesorando a estos personajes para ver cómo lo pueden sacar de manera, viste, haciéndolos creer de que legalmente no están sacando, viste. Terrible. Pero al margen de todo esto, sí. No, lo que más me duele es la provocación que generan tapando los murales, viste. Porque sí, yo creo que es una manera que ellos tienen de seguir presionando, viste, a todo lo que venimos haciendo este tipo de trabajo. Ahí nombrabas a la abogada Basset, es candidata de Karina Milei a ocupar la jefatura de gabinete en Cancillería. Esa es la abogada que quiere desalojarles. Y en cuanto a los murales, no, aparece como propietaria. Propietaria, ¿sí? Mira, y yo vivo 43 años ahí, y esta Úrsula Basset no sé si tiene 44, 45, ¿no? O sea, a veces no coinciden algunas cuestiones. Terrible. Tampoco puede decir que es una sucesión, porque viste la verdadera dueña que a nosotros nos alquilaba y no tenía herederos. Entonces, después de su muerte, empezaron a aparecer dueños por todos lados. Bueno, hoy estoy acorralado por el sistema corrupto, el Poder Judicial. Sí, totalmente. También, aparte de la cuestión de los murales, creo que se enmarca también en este como borramiento que quieren hacer de la memoria, de toda la memoria, ¿no? Porque hace unos días también nos enteramos que un mosaico que se había puesto frente a Cromañón en homenaje a Nora Cortiñas también fue robado, vandalizado, y bueno, ¿no? Como que para mí es como una política realmente de borrar la memoria, ¿no? Definitivamente. Porque también apareció el nieto 138, creo que es. Y empezaron a pintar algunos lugares con ese número y venían el integrante de este gobierno a tapar, urgente. Entonces, sabemos que esa es la política que tiene ahora, ¿viste? De ir en contra de los derechos humanos, en contra de la dignidad, en contra de los luchadores, en contra de quien visibiliza la problemática que vivimos sufriendo año tras año. Y ellos, bueno, vuelven de vuelta como para reivindicar todo esa problemática de los momentos oscuros que hemos pasado en aquella época, en la época de la dictadura. Entonces, creemos que estamos ante un avance represivo, ¿viste? En todo sentido. Y la Plaza de la China Cuellar es uno también de los espacios donde ellos siempre quisieron estar tratando de manifestarse en contra de lo que hacemos nosotros. Y bueno, y hoy nos dimos cuenta que hay más de la mitad de los murales tapados, y las otras mitad no lo pudieron hacer porque, bueno, hay chicos que duermen en ese lugar, que también participan de la olla popular que hacemos los días miércoles. Y ellos trataron de impedir que se tapara en su totalidad, y bueno, generó un revuelo que vino a la policía. Obviamente, no en contra de lo que vienen a tapar, sino en contra de estos chicos que salieron a parar un poco. La manera que tenían de tapar los murales. Así que bueno, ahí estamos con ese tema, tratando de también de volver a pintar los murales. Sí, estamos tratando también de volver a la normalidad con todo esto. Pero bueno, es muy difícil, sabemos que la lucha es larga y estos tipos de cuestiones son cosas que no va a pasar. En el cualquier momento que sea, con los gobiernos que sea, porque saben que no tenemos las herramientas necesarias para seguir en este difícil camino de lucha, pero bueno, lo que ellos necesitan es que nosotros nos callemos, pero callar no va a ser una de las cuestiones donde no van a poder, porque cada vez estamos más involucrados y cada vez tenemos el apoyo que necesitamos para estar manteniéndonos firmes en esta lucha. Y creo que callar no, ni a un muerto nos vamos a callar. Así que estamos tratando de visibilizar toda la problemática que nos está pasando en estos momentos, pero no solamente me ha tocado a mí, sino ha tocado a un montón de lugares, familias también que están desalojando, algunas personas en situación de calle que directamente le tiran el colchón, le prenden fuego. O sea, hay un ataque, viste, muy muy contundente contra todas aquellas personas que no tenemos el derecho de tener una vivienda digna, de tener un trabajo digno. Y más cuando se empezó a trabajar y a visibilizar la problemática cuando violan tus derechos. Entonces yo voy contra todos eso y esperemos que no lo logren, esperemos que estemos todos unidos para poder enfrentar este aparato represivo. Sí, pensaba también en el ataque de desalojo a lugares significativos y tan emblemáticos, ¿no? Como fue el Elefante Blanco también, el desalojo que ocurrió hace, o que intentaron al menos hace unas semanas atrás del Elefante Blanco, el tapar los murales como un acto también simbólico y una expresión de esto que planteás de callar y de no mostrar, ¿no? Porque un mural en un espacio público, en un lugar que tiene tanta vida, que contiene tanta cantidad de personas que comunica y que transmite, ya esa pintada está comunicando y visibilizando de que suceden cosas y que sucedieron cosas. Y la gente que pasa y que por ahí no sabe quién es la China Cuellar, qué es lo que hacen ustedes como organización desde hace tanto tiempo, esa imagen ya al menos te despierta la pregunta. Sí, aparte, yo siempre dije que las paredes hablan. Sí. Y la Plaza de la China es un lugar que hoy en el día tiene una visibilidad tremenda porque transitan muchísimas gentes por un montón de cuestiones que tiene que ver ahí, con los hospitales, con los colectivos, los subte. Entonces cada día es más transitable ese lugar y bueno, la gente mira y se pregunta, tal cual como lo decís vos, para saber y se interiorizan, ingresan a la página de la Plaza de la China Cuellar para saber. Y yo creo que ese es también es una de las molestias que tiene el sistema cuando se va avanzando de manera tranquila, ¿viste? Contra un aparato. Con pocas herramientas estamos logrando algo que a ellos les molesta. Y creo que el mural es una de las herramientas para nosotros muy poderosa. Y para eso, bueno, temible porque estamos denunciando lo que muy pocas veces alguien lo hace o tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces creo que tenemos que volver a pintar y volver a demostrar de que no nos van a callar y que las paredes van a seguir hablando todo el tiempo que sea necesario. Sí, porque hay algo que quizás sí juega de nuestro lado, tal vez en un rapto de optimismo extraño y con poca base científica para este momento histórico, pero para mí la memoria tiene algo de estar siempre de nuestro lado, que es que vuelve. Hay algo donde no se puede tapar una y mil veces un mural, porque una y mil veces volverá a ser pintado. Pienso en la esquina de acá de Almagro, que también pintaron un mural a la semana, ya la estaban volviendo a pintar. Los espacios de memoria que ya cerraron durante la década de los 90 y vuelven, y vuelve, y vuelve, porque la prepotencia de la memoria tiene eso, me parece. Y puede ser momentos dolorosos, porque puede ser que no se vea ya inmediatamente ese volver y toda una sociedad despierta y dispuesta a frenar lo que está ocurriendo, pero sí yo confío en que hay algo que ocurre con el efecto de la memoria, con la lucha, con volver a pintar una y otra vez todas las paredes que sean necesarias, que es que eventualmente eso siempre pesa y vuelve. Siempre digo, ¿viste? Que lo que no van a tapar nunca va a ser la memoria. Nunca van a poder tapar, porque eso va a quedar para siempre, ¿viste? Entonces lo pueden hacer lo que quieran, pero la memoria vuelve y la memoria va a seguir activa. Por eso consideramos de que, más allá de que no nos organizamos todavía para pintar, pero sabemos que el compromiso está de volver a hacerlo y lo más rápido posible. Sí, totalmente. Digo que la memoria es la que te lleva a los lugares impensados, y también tratar de llevar adelante de que el emblema ese, de que la memoria no se tapa. Exacto. Alfredo, recordá para quienes nos están escuchando, la Plaza de la China Cuellar queda ahí cerquita del Hospital Pena, ¿no? ¿Sobre qué avenida está? La Plaza de la China Cuellar se encuentra en Almafuerte, al 300, uh-huh. Justo en el lugar donde está la estación terminal de subte. Uh-huh. En su momento esa plaza tenía una estatua que era de un dictador. Y bueno, con el tiempo empezamos a permanecer en esos lugares y de a poco fuimos destruyendo esa estatua de este represor y definitivamente lo terminamos tirando. Y bueno, ahí empezamos a trabajar para que a partir de ese momento se empiece a llamar Plaza China Cuellar, pero lo hacemos desde nuestra lucha. Uh-huh. Más allá que hemos tenido también invitaciones del gobierno porteño para ver cómo se puede llevar adelante eso, nosotros lo que no queremos es que esto lleve ningún logo de ningún partido. Uh-huh. Simplemente que sea la Plaza de la China, así como tal cual todos los compañeros la conocemos, y que en ningún momento vamos a tratar de llegar a un acuerdo con ningún gobierno para que eso sea legalmente como ellos quieren, ¿sí? Uh-huh. Es el hombre, pero con el logo de un gobierno que ni siquiera nos interesa que nos represente. Exacto. Así que lo vamos a seguir adelante con ese lugar y seguramente que pronto vamos a convocar a un festival, no solamente en apoyo a todas aquellas personas que hoy nos vemos sometidos por el desalojo, sino también a todas aquellas personas que buscan la manera de callarnos, uh-huh. quiénes son los que luchan, quiénes son los que llevan adelante diferentes tipos de acciones. Uh-huh. Así que seguramente que para dentro de 2 semanas vamos a llevar adelante un festival. Y más que nada eso, ¿viste? Para volver a pintar y para volver a recordar que la memoria no se tapa. Uh-huh. Por eso, uh-huh. más que nada, mi agradecimiento más profundo, no solamente a tu programa, sino a todas esas personas, aquellos compañeros, compañeras que día tras día nos están llamando y darnos la fuerza para seguir adelante. Yo creo que eso también ayuda a que nosotros no podamos rendirnos ante este sistema. Uh-huh. Por eso siempre estamos más que agradecidos para todos los compañeros y compañeras, a los programas, a los periodistas, que uh-huh. de manera solidaria se suman en esta lucha y lo que nos llevan también a que se lleve la trascendencia de la problemática que estamos sufriendo todos los que estamos bajo este sistema opresor. Así que desde el corazón de la familia de la China Cuellar queremos enviarles un agradecimiento muy profundo a todos, a todas, y decirles que estamos en situación de alerta ante cualquier cosa que pueda surgir de acá en adelante. Ahí está. Por eso, abrazo enorme para todos, y como siempre, abajo los muros de las prisiones y ni una menos en las cárceles también. Exacto. Abrazo, Alfredo. Pasaba Alfredo Cuellar, el papá de la China Cuellar, lleva una lucha incansable por las condiciones también de las personas privadas de su libertad y a seguir resistiendo y a seguir habitando la Plaza de la China Cuellar. No somos mártires. 24 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 17 de enero, es viernes, nos van a poder escuchar los viernes de 9 a 11 de la mañana y los viernes nos gusta mucho dar agenda, ¿no? O sea, dar los datitos para las jodas. Siempre nos gusta dar datitos. Sí, pero bueno, digo, mientras, los viernes más. Mientras que se pueda. Acá hay un integrante de la tribu Mostra, así que querés pasar la agenda de este hermoso bar que... Hago todos los chivos. ¿Abrió sus puertas nuevamente? Sí. Abrió sus puertas nuevamente el día de ayer, teniendo un día de rancheo. Lo mismo que ocurrirá este día viernes, un día de rancheo, de tranquilidad. Está ahí, si ustedes entran en las redes sociales de la tribu Mostra, verán que hay una invitación a venir con una cita, a venir a buscar una cita o algo así, porque se estará presentando DJ Piwo haciendo un set bien tranquilito y para disfrutar de esta noche. El bar está volviendo. Es bien de cita el es bien DJ. De cita. Es bien de cita, pero de cita con lo que vos quieras. Cita con una pareja, con un amante, con amigues, con vos misma. Lo que haga quien quiera. Para estar acodada en la barra, ajá, con el vasito así, como tiki, tiki. No tomo whisky, sino sería como ir girando el vasito de whisky con los hielos y haciendo un ruidito mientras escuchás y te pones medio de coté y charlas. Es así. Exactamente. En la barra, esa es la escena. Mesita, en el patio, por donde ustedes en el escalón, como... Sí. Se pueden acercar. A partir de las 8 abrimos las puertas y así de chill. ¿Cómo arranca? Se pone un poco menos chill este sábado porque se va a estar presentando Pau Mafia en un espectáculo lindo, precioso. Y como siempre, la tribu en esa particularidad de antro maravilloso que tiene, es todo a la gorra. La entrada es libre, la salida es a la consideración de lo que cada quien pueda poner en esa gorra, pero sí esa posibilidad de disfrutar de shows, de artistas, de cosas maravillosas, con la módica suma de lo que cada quien pueda poner. Pero además, la Mostra está invadiendo cual germen otros espacios y también la pueden escuchar aquí mismo en la radio. Bien, eso me gusta mucho. Porque continúa la toma del espacio de cosas lindas y durante este verano de enero la parte enérica de este verano. Las mostras están haciendo cosas lindas, cosas mostras también, sí. Mostras lindas. Estamos ahí definiendo todavía los nombres, así que de 4 a 5 la pueden escuchar de lunes a viernes. Todos los días están las mostras al aire. Bien. Colonia de vacaciones a full. Bien. Y eso va a ser hasta enero. Luego en febrero ya vuelve la queridísima Ana Caro, que también se está presentando este sábado por Paternal, así que pueden entrar a sus redes e ir a ver un show, el mismo show nunca antes visto. Bien, bien. El programa de la mostra te trae frescura. Me encanta lo de la toma de cosas lindas. O sea, que esté planteando así, como que es una que toma y una de cosas del bar, porque el bar no, viene y con además, todo al aire. Son las 4 de la tarde, pero no por eso, nada. Es que iba a decir las dos cosas, como la toma y la ocupación del espacio, y lo de frescura que te trae, además de la compañía, es como que te metes. Una birra fresquita también. Es como que todo el tiempo me dan ganas de hacer comentarios. O sea, si yo tuviese un celular cercano, sería una de las que estaría mandando WhatsApp porque estaría en conversación directa. Y cada tanto te trae esa frescura porque es como, bueno, trae la sidrita, bueno, no sé qué, y visualizás, ves la escena de vasito con sidra, con alguito fresco, con un aperitivo. Es un bar al aire, sí, a las 4 de la tarde. Pero si tenés un mensaje para mandar, mándalo, como sea, a cualquier red social. Vos escribile. Llamo al fijo, yo tengo fijo, llamo fijo. Si yo me atienden, que llamo las fijo. Se desmayan en vivo porque es un programa que tiene esa magia de la radio vieja, que es que trabaja mucho con los oyentes que mandan mensajes. Bien, lo bien. Cual a mí me maravilla. Así que Colonia de Vacaciones de 4 a 5, y si no, la mostra, sus puertas abiertas. El bar a partir de las 8 de la noche. Desde los jueves, ahora ya en adelante, todo el año, de jueves a domingos. En Lambaré 873. Por supuesto, aquí mismo en Almagro. Tengo un anuncio, ¿puedo? Sí, podés. Sí. Hoy, viernes 17, a las 19 horas, en el sitio de memoria Virrey Ceballos, que es Virrey, la calle Virrey Ceballos 630, va a haber una asamblea de vivienda, de consejerías de la vivienda. Así que convocan hoy, viernes, a las 19, una asamblea de vivienda. Justamente estábamos hablando de la cantidad de desalojos, la cantidad de... los alquileres por las nubes, así que también que Consejerías de la Vivienda haga su asamblea en el sitio de memoria Virrey Ceballos también tiene que ver con unir las luchas y también luchar por el no cierre de los espacios de memoria. Dijiste nubes y yo voy a agarrar esa parte y la voy a traer a una actividad cultural libre y gratuita, que el ingreso es por orden de llegada, que es en la terraza del Centro Cultural Recoleta. Hoy a las 7:30 de la tarde podés acercarte a escuchar canciones al atardecer de la mano de Isla Mujeres, una banda hermosísima que al menos yo la conocí a través de Anita Macielo. Así que si tenés ganas de disfrutar un poco de música, de estar un poquito más cerca de las nubes, porque esto sucede en una terraza, te acercás tempranito porque seguramente va a ir mucha gente, y a las 7:30 de la tarde podés disfrutar de esta música en la terraza, siempre y cuando no llueva. Uh-huh. Bien, bien, bien, bien. Pero bien, esperemos bien. Que llueva un poquito igual. Un poquitito, pero a las 7:30 antes, porque hay que armar sonido y toda la bola, deje de llover. ¿Tendríamos que estar pasando las redes y los teléfonos, sí, por favor, de este programa? Sí, sí, sí. El programa se llama Charco de Arena, @ Charco de Arena es nuestro Instagram, también Charco de Arena en Facebook. Y charcodearena@gmail.com para quien quiera mandarnos un correo electrónico. También tenemos teléfonos, ¿no? Tenemos teléfono para aquellas cosas que se quieran... cosas que son personas que se quieran comunicar. Para contarnos cositas, dejarnos mensajes, pasarnos datita, lo pueden hacer al 11-31-26-0-88-7 mandando un audio o un mensajín. Bien, bien. ¿Estamos con la agenda? Estamos con la agenda de Griollo. ¿De qué signo sos? Sagitario. Gacho, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todo es Sagitario. Con todo el charco, con toda la arena y ninguna de las ojotas. Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Ahora y siempre que alguien llegue.

se aplaudía sola la otra. Sí, es verdad, no, pero está bien hacerlo notar, porque tanto que nosotras es como, bueno, Carlita, cada 15, te hacemos Chile, un poco de bule. Desde su casa. Desde la playa ahí, que se escucha lo, o sea, como... Estás acá, presencial, no estás en el río. No soy un holograma, chica. Te toco. Bueno, muy importante la fecha de enero, el mes de enero en realidad, para la migrantada en Argentina, porque el 10 pasado fue el Día de la Mujer Migrante, y que a propósito de eso traje unos volantes y los dejé afuera, ¿puedes creer? Pero después los vamos a dejar acá también en la tribu y en la radio, que tiene que ver sobre, bueno, la actividad que hicimos el viernes pasado justo, junto con compañeras de Ni Una Migrante Menos, pero también se sumaron compañeras del FOL de CABA, el Frente de Organizaciones de Lucha, y Compas Independientes, que eso estuvo muy piola también. Así que estuvimos haciendo una volanteada en Darío y Maxi, ex Avellaneda, y terminamos en Espeleta también, la volanteada. ¿Qué pasó en Darío y Maxi hace más de 20 años? Bueno, en el 10 de enero del 2001, Marcelina Meneses, una migranta de nacionalidad boliviana, junto con su bebé Josué, de 20 meses, estaban dirigiéndose de Espeleta a Darío y Maxi para hacerle un chequeo médico en el hospital, ahí de Avellaneda. Y mediante situaciones ya de discriminación y xenofobia, de insultos racistas y violentos, es lo que termina ocurriendo es que uno de estos varones, porque además eran varones, termina empujándola a Marcelina, y en el medio la empresa de ese momento de Roca no llama tampoco de forma inmediata a la ambulancia o para urgencias, y en ese sentido la dejan morir a Marcelina y además a su bebé. Después, bueno, hay dichos de la empresa de que Marcelina estaba caminando por las vías del ferrocarril que se desmienten, y de la causa solamente sale un testigo que era un vendedor ambulante, pero que no fue suficiente, o que en realidad fue insuficiente para el Poder Judicial de ese momento. A raíz de esto, bueno, la cuñada y otras compañeras bolivianas se organizan en distintos espacios, una de esas es justamente la Asociación Civil y Cultural Yanapacuna, donde entre las personas que activaban ahí, compañeras bolivianas también, está Reina Torres, que es la cuñada. Y hoy por hoy, bueno, el espacio de la casa de Marcelina Meneses funciona como centro integral de la mujer migrante, y lo está encarando Reina Torres desde, bueno, de la Asociación Marcelina Meneses ahí en Espeleta. Entonces nos parecía muy importante, dada la situación, el contexto, porque también Marcelina es asesinada por un acto no solo racista y xenófobo, sino también de violencia machista, porque si hubiese sido seguramente un varón migrante, no hubiesen llegado al grado al que llegaron, con tanta impunidad y con tanto silencio y complicidad dentro de un vagón del tren, que bueno, sí, era un día de semana, ahora desconozco, no recuerdo el horario, pero mucha gente viaja en el tren, y bueno, nos parecía muy importante. Ya veníamos años anteriores, desde Ni Una Migrante Menos, haciendo actividades de memoria migrante ahí en la estación de Darío y Maxi, y bueno, y en este contexto nos parecía muy importante sostenerlo, y de esa manera llevamos adelante lo que fue la volanteada el viernes pasado a las 4 más o menos de la tarde, y bueno, nos encontramos con una situación que también está bueno denunciarla, porque éramos dos grupos, unas estábamos en las vías del tren y otro grupito en el hall de la entrada del Darío y Maxi. Y en el grupo de Darío y Maxi, que se encontraban en el hall, aparecen un policía de civil y un policía con un chaleco de la Policía Federal. A lo que va una compañera, empieza a preguntarles que se identifiquen, les muestran así nomás, uno de ellos además solamente la identificación, es decir, no se pudo corroborar que realmente fueran quienes decían que eran, y el otro procede a sacarse el chaleco, y es grabado, y esto está subido también en nuestras redes sociales de Ni Una Migrante Menos, de la Secretaría de Trabajadores Migrantes, y también en la página de Enred se publicó, porque se ve en vivo y en directo cómo este policía de la Federal se saca el chaleco para ser uno civil, estando en servicio. Lo que nos encontramos es que cuando llegamos a Espeleta para terminar la volanteada en el barrio de Marcelina, es que estos dos personajes nos habían seguido. nos habían seguido y estaban en el andén de enfrente, el que vuelve supuestamente para Constitución. Entonces procedimos a también a grabarlos y se ve como uno de ellos, el que se saca el chaleco y el que queda en evidencia en el video que se pudieron registrar compañeras en el hall de Darío y Maxi, dice, porque sale de su boca, dice directamente que están en servicio y que no necesitan tener uniforme. Ajá. Entonces, otro corrimiento, ¿y qué vamos a hacer? Porque no, claramente están totalmente impunes en este contexto, pero lo importante es que lo dicen y que, bueno, habría que ver ahí también con, después vamos a ver qué hacemos con ese material, pero sí nos parece gravísimo, bueno, estábamos, además eso, no tenían excusa para venir a joder, ¿no? Porque no estábamos cortando la calle, que también es válido y lo vamos a seguir sosteniendo. Estábamos en la estación, estábamos repartiendo volantes y estamos en lugares donde eso, no tienen la excusa para decir que estábamos haciendo algo ilegal o algo de lo que además se valen para desacreditar las luchas o el derecho a la huelga y la protesta en el espacio público, ¿no? Así que bueno, eso fue el día del 10 de enero, la actividad igual consideramos que tuvo un saldo muy positivo porque éramos dos grupos de compas, compañeras y compañeres, migrantes, migrantas y promigrantes, exmigrantes, exmigrantes, pero que estuvo lindo, estuvo potente. Llegamos al centro de Marcelina Meneses ahí en Espeleta, donde, bueno, terminamos ahí la actividad. Y en el marco del mes de las mujeres migrantes, con el FOL, con la Secretaría de Trabajadores Migrantes, vamos a realizar una actividad político-cultural este viernes que se va a desarrollar... ¿Hoy? ¡Ay, perdón! Este sábado. Este sábado. Mi cabecita. Mañana. Mañana 18. Sábado 18. Exacto. Sábado 18, voy a ver el volante. No, el sábado 18 mañana en... un espacio del FOL, que es Sabor Latino, ahí en el barrio de Montserrat, Congreso, o sea, está a dos cuadras de Congreso. Esto es Moreno 1699, y va a arrancar a las 6 de la tarde. La idea es, bueno, está pensada en dos momentos, dos conversatorios, uno para ver cómo está la situación también de la migrantada, de la población migrante en los barrios, con todos los recortes, con toda también la situación de violencia que se está viviendo en las calles, ¿no? Y nuevamente el alza de la discriminación, la xenofobia, el racismo, porque, bueno, el caso de Marcelina ocurre en un contexto de crisis política y social. Entonces la violencia también es algo que se incrementa, el chivo expiatorio terminan siendo también la migrantada, las disidencias. Entonces un poco es enfocar qué está pasando en los barrios con nuestra población. Y después también en otro de los conversatorios vamos a estar un poco también actualizando o viendo qué está pasando con el acceso a la justicia en temática de violencia de género con las mujeres migrantes, el acceso a la IVE, que va a estar una compañera de una colectiva también que, bueno, garantice la interrupción voluntaria del embarazo. Y va a estar nuestra compañera de Ni Una Migrante Menos ya aquí hablando sobre, bueno, qué está pasando con la ESI en las escuelas primarias de la capital. Así que, y no quiero dejar de mencionar esto porque también el arte es político, va a estar una compa muy querida, que es Tefa, que es DJ Chola. va a estar ahí un poco, no solamente musicalizando, sino también va a tener el micrófono abierto para hablar sobre esto, ¿no? Sobre la línea del artivismo, no solamente desde la música, sino también de si es que se anima, porque forma parte, por ejemplo, DJ Chola o Tefa, como la conocemos también, de lo que son Tamboreras Libertarias. No, ahora no me acuerdo porque tienen un nombre diferente, pero tienen un informe muy piola sobre información de distintas colectivas de tamboras, de distintos tipos de tambores, distintos tipos de ese instrumento a lo largo de Latinoamérica. Uh-huh. Y en eso también, como la migración o el no sacarnos de encima las fronteras, más allá de movernos como querramos con las hostilidades de las instituciones, igualmente, como cada lugar tiene su propia impronta en cuanto a la música, y bueno, va a estar lindo. Y va a haber feria migrante también, va a estar todo, completo. Completo. Trajiste un tema en 2024 de Tamboreras. Sí, traje un tema de... Porque tienen un dúo también con Pau Fassi, creo, si no me equivoco, que Tefa y Pau Fassi. Pero sí, sí, sí. Es más, ahora que lo pienso, no traje ahora un tema. No importa, ya no tenemos un tema. Pero bueno, eso de recordar la invitación para el sábado va a ser a las 6 de la tarde con estos conversatorios y luego música. Y en el medio va a estar la música, pero bueno, seguramente también haya alguna lecturita de algún poema que también hemos traído el año pasado acá en alguna de las columnas de La Migrantada. Y bueno, va a estar piola. Esperemos que nos acompañe el clima. Te has anunciado tormenta. La dirección es Moreno al 1600. 1699, porque justo esquina. Sí, justo en la esquina. Y bueno, y la verdad que como es un espacio compa también, como hay comida latinoamericana, ya les estoy haciendo la política. comida latinoamericana, pero además es un espacio que también los jueves se están haciendo... olla popular en el barrio, así que, y son uno de los lugares que dentro de todos estos allanamientos de criminalización han sido también un foco, así que eso. A resistir ahí. Sí, a resistir, a comer rico, a escuchar, a actualizarnos y bueno, eso, a participar. Gracias Carlita por venir. No, de nada. Hola, has venido a jugar. Pareces inocente, pero me quieres matar. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 51 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo y en directo. con mate renovado más o menos. No, ya no. Vamos a arrancar esta temporada veraniega mintiéndole a nuestra radio de participantes. El mate. Yo lo ofrecí recién, te lo vuelvo a ofrecer. Lo voy a hacer en vivo y yo en directo. Lavado igual. ¿Sí? Es como una laguna del sur. O sea, puedes imaginar ver un lago. Con un montón de arbolitos y de troncos flotando. No, es el mate de playa cuando ya estás en duda y decís, ¿qué hacemos? ¿Lo renuevo o vamos por una fresquita? No, bueno, es como, no, pero pará, que no sé qué, cuando empezás a dudar y de última decís, bueno, pará que me tomo uno más. Y la persona con la que está te mira diciendo, no hagas eso, por favor. Está duro, ¿no? Sí, está duro, pero ese, bueno. Ese es el mate, me estoy bajando. Para mí el filtro es el calor. Me gustan los mates lavados, debo decirlo. ¿Sí? Sí. Se armó un silencio, la dejamos sola. Sola con mi espíritu. Hay mucha gente igual que es de mate lavado. Sí. Yo no puedo, necesito que sea bien duro. Igual ya dijimos, hay que empezar a traerle hierbitas. También podemos empezar a hacer tereré. Ah, también, en la temporada de verano tereré tomamos. No está nada mal. Tengo algo que me encantaría que alguien científicamente me lo responda, que es que yo siento que el tereré tiene menos efecto de despertarte, menos mateína, que el mate con agua caliente. Puede ser. Pero debería saber, o sea, alguien debería decirme químicamente que el calor activa algo que el frío no. No te iba a decir con fundamento teórico, sino con fundamento geminiano chamullero, desde la lógica y desde lo que me imagino, iba a decir, para mí, eso tiene que ver porque la temperatura le despierta algo, así como, bueno, si querés hacerte un té de determinada forma, no sé qué, tenés que poner las hierbas en el agua desde frío y dejarlo hervir y tapar y no sé qué, u otras tenés que tirar una vez que esté hirviendo y tapar y apagar, como... No te manejaba tanto el universo de los tés, pero está bien. Me gusta. Para mí el tereré no despierta tanto, pero es un gran compañero. Gran compañero de verano. Sí, en verano sí. Qué rico, Dios. Sí. Nombrabas el sur, quería mandarle un saludo muy grande a nuestra radio participante Analía, que está allí en el Bolsón. En plena tarea de acompañamiento a estos incendios que están sucediendo ahí en el Puyén, ella nos habló y nos dijo que había como eso, varias casas, o sea, más de 50 casas afectadas. Así que un abrazo enorme y fuerza ahí. Y Analí y a toda la comarca andina. Si quieren sigo. ¿No? ¿Con qué? No, ¿con qué? Sigo. Una hora mandando más de programa. Saludos. ¿Está Hernán Petris en enero o no? No está Hernán Petris en enero. No. O sea, la montaña se fue de vacaciones. La montaña se fue a la playa y quedó chata y volverá en febrero recién. De lunes a viernes en nuestro horario hay una programación. De lunes a jueves, porque los viernes venimos nosotras para que no se olviden de nosotras. Estamos hoy acá, claro, es verdad. Sí, sí. De lunes a jueves que pueden escuchar, o sea, digamos, se llama, lo estuve escuchando todo este comienzo veraniego de la programación de la tribu, que comenzó el día lunes y que continuará con su versión veraniega por lo menos hasta marzo. Nosotras, por lo menos, hasta marzo vamos a estirar este modelo de verano. Este modelo veraniego. Tengo un anuncio más de una asamblea, dice, necesitamos de tu colaboración, hoy nos encontramos en situación crítica, nuestros recursos están disminuyendo y cada vez son más las porciones que debemos entregar. Es la ronda, cualquier colaboración es bienvenida, alimentos no perecederos, verduras, carnes, pan o recursos que permitan comprar insumos esenciales. El alias es ronda.olla.popular. Así que este es un avisito también de colaborar con estas ollas populares que se vienen haciendo a lo largo por toda la ciudad de Buenos Aires. Es un espacio cultural que está muy cerquita en el barrio de Caballito. Sí, sí. He ido a varias actividades allí. Hemos habitado. Hemos habitado la olla. Volveremos, decía. Yo tengo una recomendación para quienes que estemos aquí en la capital o en la ciudad donde estén, que no se estén yendo de vacaciones, que estén trabajando y quieran escapar un poquito. Quizás no es tanto una recomendación, pero sí un pequeño homenaje, que es que ayer se fue de este mundo material David Lynch, que es un grandísimo director de cine. Bellísimo todo lo que hace. Es un buen momento el verano para maratonearse o Twin Peaks la serie o alguna de sus películas, para darle duro a ese mundo de rarezas. Yo creo que puede ser una compañía particular y extraña para este veranito. Unas pelis en la terraza a la noche, ay, qué bien que estaría. Una peli con un proyector. Sí, con un proyector. Y una pelo pincho, por favor. Lejos de los enchufes de la pelo pincho. Con cuidado. No queremos recrear películas de terror. Aquellas personas que quieran invitar a Carlita Montero a la terraza a mirar una peli, a tomar un traguito o algo, lo pueden hacer mandando un WhatsApp y aclarando de que es para Carlita Montero, integrante de Charco de Arela, al 1131-260-887. Para toda la comunidad. ¿Quién me quiere una peli en la terraza a la noche? Sí, sí, sí, o al aire libre. ¿No? Me encanta. Y salen frescas, obvio, sí, el verano, sí, más que nunca. Antes de que termine el verano lo generamos. De alguna forma logramos eso. Bueno, me parece que este programa está llegando a su final, ¿o no? Estaría llegando a su fin porque quedan 2 minutos para las 11 de la mañana. Nosotras, más allá de que Hernán Petris anda con su skate por, por la arena. Por la arena no, ahí para el costado, en la costanera, probablemente patinando y tomando sol, tenemos que dejar el aire. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Nos vamos a reencontrar el viernes que viene, ¿no? El viernes que viene, por ahí en vivo, por ahí grabadas, pero eso, de 9 a 11 de la mañana los viernes de enero y febrero, está este territorio posible. ¿Cómo la pasaron? Hermoso. Cami, que nos operó todo el día de hoy. Uy, doble pulgar arriba. Doble pulgar. ¿Vani? Muy bien, me está sucediendo algo que me estoy bajando de a poquitito. O sea, como que la silla está diciendo basta. Chau, chau, adiós. ¿Carlita? Muy bien, contenta de que llegué. Contentísima. Bueno, les mandamos un abrazo enorme. Sigan escuchando toda la programación veraniega de FM La Tribu. Hasta ¿Y cuándo nos volvemos a ver? El próximo viernes a las 9 de la mañana.